sacó lo de la suegra y que ahorquen al que me tuvo que casar. Soy alérgico al trabajo, mejor me voy a acostar.